sé que tus promesas fueron de amor fingido. Me brindaste ternuras por conquistar mi amor. Y cuando ya te amaba me diste el olvido, dejándome sumido en inmenso dolor. Qué ingrata fuiste entonces con mi pobre cariño, después que te adoraba con todo el corazón. Muy triste me dejaste llorando como un niño, y en medio de mis penas maldije tu traición. Mucho que he sufrido lo pagarás, ingrata, aunque hoy estás gozando de mejor posición. El nuevo amor que tienes te brinda mucha plata, y el oro y la peseta conquistó tu ambición. Pero algún día cansada te encuentras en la vida, con los ensueños rotos marchita la ilusión. Y pidiendo clemencia vendrás arrepentida, pero es inútil todo te negar el perdón. Pero algún día cansada te encuentras en la vida, con los ensueños rotos marchita la ilusión. Y pidiendo clemencia vendrás arrepentida, pero es inútil todo te negar el perdón.